miraba la luna de madrugada, los torreones del castillo de Mantival. Y en el vestíbulo del calabozo una antorcha, la sonrisa del carcelero animal. El león en el páramo espera la tarde, donde danza y celebra una caterva de duendes. Difícil es la entrada, imposible la salida. En su mundo de fantasía oscura lista. Ansioso carcelero animal, escape del ánima, resultado final, un trofeo más en la celda fatal.